Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Navidad, la época más maravillosa del año, y quizá la fiesta más importante de toda la humanidad a través de los tiempos. ¿Qué significa para ti la Navidad? ¿Es una fiesta comercial, una fiesta para comer o una fiesta para celebrar realmente el nacimiento del Creador, del Dios hombre? Deseamos, en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, Los colores de la oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto Javier Alejandro, una maravillosa Navidad para ti y para los tuyos. Celebremos de la mejor manera. Que Dios bendiga tu hogar, bendiga tu vida, bendiga tu caminar, bendiga tu trabajo, tus estudios, tu vida misma y tus sueños, por supuesto. En este programa donde motivamos a la gente para que trabaje por sus sueños, porque no desmaye, porque no decaiga. Pero ¿cómo lo hacemos? Compartiendo el amor de Dios para todos y cada uno de ustedes. Eso es lo importante. Deseamos que en estas fiestas la familia sea lo más importante después de Dios. Y a través de la pintura, a través de la música, de la poesía, a través de la palabra. Esperamos llegar a tu corazón y desearte que sigas adelante. Y que la Navidad no sea solamente un día al año, sino que cada día Jesucristo nazca en nuestros corazones. Eso es lo importante. Que podamos ser realmente solidarios con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestro propio trabajo y nuestros propios sueños y anhelos. Así que no desmayemos. A través del arte, la cultura, el personaje del día. Y en el personaje del día tenemos un cuento especial, una producción de Los colores de la oscuridad. Una Navidad en el tiempo del Señor, en el Rincón del Arte, otra de esas producciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, una leyenda ecuatoriana, y en la poesía. Hemos querido reunir dos poemas, producciones originales de Los colores de la oscuridad. Al pie de la cruz y del pesebre al milagro en la cruz. A través de estos temas queremos dar el verdadero significado de la Navidad, compartir, porque Jesucristo nació aquí en esta tierra, pero su propósito era ir a la cruz. ¿Pero qué sucede en la cruz? Entonces estos dos poemas nos dan una idea, una aclaración, y más bien ratificar lo que el propósito de Dios es en esta vida a través de su palabra. Llevarnos a la cruz y en la cruz encontrar la luz y la vida eterna, la salvación. Entonces a través de la poesía esperamos lograr este objetivo, compartirles a ustedes el verdadero significado de la Navidad. Que disfruten una noche buena y una Navidad maravillosa en compañía de los suyos. Este es el mensaje de Los colores de la oscuridad. Y con música adecuada para esto comenzamos este programa, que lo dedicamos como siempre a todos y cada uno de ustedes. Gracias a nuestros oyentes que nos siguen a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, a nuestros oyentes de Radio Panamericana en San Felipe de Oña, a quienes nos siguen a través de Radio Ecos, Ecos con K en www.radioecos.com, y a los oyentes de La del Pueblo FM. Un saludo cordial a Edison Guerra, el principal de esta emisora, y a todos y cada uno de quienes componen estas emisoras. Y por supuesto no podemos olvidar a nuestros oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la 940 de amplitud modulada y a través de radiocce.com, esto en online. Gracias por haber sido parte de Los colores durante todo este tiempo. Vamos a iniciar un nuevo año y lo haremos camino al quinto año si Dios así lo permite. Estamos de vuelta. Gracias al Señor Jesucristo. Gracias al Padre Celestial. Y un abrazo fraterno a Ruth Bangamarca,

baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. Robopompón, robopompón. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Rojo con pon, cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Al pie de la cruz. Solitaria alma vencida por la coz del desamor, por una luctuosa vida encarnada en el dolor. Sabes, también yo vengo de ayeres sin sol, del polar Seol que mi juventud pudrió. Allí, reo de la aflicción, de mi pecador proceder y de un mal querer, perdía la razón. Cuando mi íntima agonía iba al golpe de la hoz, oí nuevas de alegría, que hay perdón y amor en Dios. Y al pie de la cruz me tendió piedad del cielo, y mi alma en deshielo vio gracia en Cristo Jesús. Él deshizo mi obscuridad con la tibia luz de su paz, y en su amor verás fui canto y libertad. Vive, y es eterno, y en sí te hará renacer al divino amor paterno. Cree en Cristo, Él salvará tu ser. Cree en Él y sanará tu ser. Y al pie de la cruz te dará piedad del cielo. Verás tu deshielo y gracia en Cristo Jesús. Él deshará tu oscuridad con la tibia luz de su paz. Y en su amor verás, serás canto y libertad. Vive y es eterno. Y en sí te hará renacer al divino amor paterno. Cree en Cristo y salvará tu ser. Cree en Él y sanará tu ser. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí.

a través de la música, a través de la literatura, de la cultura. Pretendemos, sin apartarnos de los principios de Dios, compartirte ese mensaje de motivación. Así que sintonízanos en este nuevo año, a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, provincia de Loja, en la 92.9 de FM, los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde. En San Felipe de Oña, provincia de La Soya, a través de Radio Panamericana, 87.3 de FM, los días martes a las 19 horas. En Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.com, los días domingos a las 21 horas. En la del Pueblo, FM, los días sábados a las 18 horas y los domingos a las 20 horas. Sintonízanos en esta emisora a través de www.ladelpueblofm.websindario.com, Sindario con C. Y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días viernes a las 14 horas, a través de 940 de amplitud modulada y a través de www.radiocce.com. También puedes seguirnos a través de las redes sociales. Sintonízanos en Facebook en cualquier momento y en cualquier lugar del planeta, a través de nuestra cuenta en Facebook, Los Colores de la Oscuridad. Ese programa que nació por ti y para ti, por la gracia de Dios. ¡Feliz Navidad! Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. ¿Qué? Me engañaste. Me hiciste daño, tal vez fue por mi cobardía de no decirte nunca que te quería. Lloré tu recuerdo, grité mira al cielo, y hoy, sentado bajo el alba, con mi mirada fija hacia la nada. Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo, mi amor. El tiempo pasa, pero no mi vida, no muero en desamor. Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no. Pues otra mujer encontré en mi vida, y al fin te digo adiós. Y tú nunca querías hablar. Las 10, asomado en la ventana, con la esperanza siempre de tu llegada. Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo. El tiempo pasa, pero no mi vida, no muero en desamor. Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no. pues otra mujer encontré en mi vida y al fin te digo adiós. El tiempo pasa, pero no mi vida. No muero en desamor. Pues otra mujer encontré en mi vida y al fin te digo adiós. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Compartamos ahora la tradición oral sobre el origen de la laguna de Iahuarcocha. En tiempos muy remotos, en el lugar donde se extiende la laguna conocida como Iahuarcocha, existía una gran extensión de tierra que pertenecía a un hombre muy rico, pero muy avaro. Soy el hombre más rico de la tierra. Tengo miles de cabezas de ganado. Y mis tierras son las más ricas del entorno. Cierto día, un mendigo golpeó la puerta del hacendado. ¿Quién golpea mi puerta a estas horas de la noche? ¡Criado! ¡Criado! ¡Abre la puerta y ve quién es! El criado abrió la puerta y vio a un infeliz vagabundo y le dijo: Buen hombre, ¿qué deseas aquí? Señor, vengo de muy lejos. Dame un pedazo de pan para saciar mi hambre. Al escuchar estas palabras, el criado le comunicó al hacendado, quien con gesto indignado: ¿Cómo? ¿Que quiere un pedazo de pan? ¡Jamás! Más bien saca a los perros para que acaben con él. Sin embargo, el criado se compadeció del mendigo y le regaló su pedazo de pan. Toma, buen hombre, este pedazo de mi pan y huye muy lejos de aquí, porque mi amo ha dicho que te suelte a los perros para que acaben contigo. A lo que el mendigo le contestó: Gracias, gentil hombre. Tú has hecho una gran obra conmigo. Mereces vivir mejor. Saca a tus hijos y a tu mujer y huye hacia el cerro más alto, porque se desatará aquí una gran tempestad que ahogará a todos los que viven aquí. En efecto, apenas partió el criado, comenzó a caer un aguacero incontenible. ¡Qué carajo como llueve! ¡Nunca ha llovido así! ¿Por qué será? Y así el agua fue inundando las tierras del gran hacendado, hasta hacerse una gran laguna y quedar atrapado el avaro rico en sus riquezas, ya que el mendigo había sido el dios creador de la humanidad. Regresamos con los colores de la oscuridad. Estamos por terminar el programa y te dejaremos con otro tema especial en el rincón del diamante púrpura para que lo disfrutes de la mejor manera. Unas maravillosas fiestas. Disfruta de esta Navidad en compañía de los tuyos. Que sea una fiesta mesurada. Y por supuesto que nuestro invitado es especial en cada hogar. Sea Jesucristo, al Rey de Reyes. Una feliz Navidad en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos preparamos para el programa de Año Nuevo. Esperamos que sea espectacular. Te dejamos nuestro corazón, nuestros mejores deseos para ti. Y no lo olvides, reiteramos, que Jesucristo sea el invitado en tu hogar y que reine siempre en tu corazón, que tu caminar sea siempre al lado de Él y llegarás a ese horizonte azul, hacia esa estrella maravillosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si has desmayado, si has tenido un mal año, no lo olvides. Acércate a Dios. Él es el Dios de toda consolación, Padre de misericordias. Así que no temas ni desmayes. Sigue adelante mediante la fe, que la luz espera por ti al amanecer. Y ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura. Javier Alejandro, te deseo lo mejor en este maravilloso fin de semana en compañía de los tuyos. Y volveremos en el programa de fin de año, si Dios así lo permite. Esto es Los Colores de la Oscuridad. Un programa cuya razón de ser eres tú. Contigo me siento que puedo llegar.